es lo que tenemos aquí para ofrecer a nuestros invitados, que por otra parte vienen encantados. Uh-huh. Y hoy tenemos a una banda que viene del norte, nos ¿sí? llegan desde Gijón, se llaman El Patio de tu Casa. Es particular. Y parece que el número 13 les da buena suerte. Porque 13 son las canciones que reúnen este nuevo trabajo, 13 y aparte es su título, y la verdad es que es un disco que nos ha encantado escuchar, sí, porque entra muy bien, de principio a fin, y nos vamos aprendiendo además las letras de las canciones, como esta que estamos escuchando, que es el primer single, El Camino de Vuelta, que además tiene un interesantísimo videoclip. Luego hablaremos de él. Hablaremos de él porque la verdad es que merece también comentario aparte, como el título del disco. Vamos a recibir a Ana, a Mario y a Edu, que además nos van a tocar alguno de sus nuevos temas en directo. ¡Ay, qué bien! Disfrutemos del vitalismo, del optimismo, de la energía que nos trae El Patio de tu Casa, porque tengo que decirte, Belén, que luego nos vamos a meter en un tema bien distinto. Ah, bueno, pero vale, vamos poquito a poco, vamos asimilando las cosas. Me he quedado yo aquí con el reconcomé, pensé que les pasaba algo al patio de tu casa. No. Ellos están perfectamente muy ilusionados con su nuevo disco, imagínate. Sí. Después del esfuerzo que han invertido en él, pues están contentísimos y además deseando darlo a conocer. Así que nada, ellos están muy bien. Ellos Ana, están Mario bien. Y Edu, no tenemos que... Como de repente te has puesto seria, me he asustado, he pensado... que preocuparnos por digo, ellos. A ver si les ha sucedido algo, si les acabo de ver cuando venía... Yo por el pasillo les he visto que estaban allá tranquilitos sí, preparando todo para que suene maravillosamente bien en torno a las 12 y 40, a la 1 menos 20 aproximadamente de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid.